soy una infractora de mentes. Infractoras de mentes. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. Bienvenidas a un nuevo programa de Infractoras de Mentes, yo soy Carla. Buenas tardes a todas y a todos los que ya sintonizan la 940M, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos aquí otro jueves más en Infractoras e Infractores de Mentes. Sí, hoy vamos a estar hablando, vamos a tener un programa sobre la cultura afroecuatoriana, afrodescendiente. Y bueno, vamos a estar hablando de diversas cosas que van pasando en la cotidianidad. Sí, justamente también, como decía la Carlita, vamos a estar conversando sobre este tema. También algunos cuestionamientos más que tenemos, vamos a estar conversando sobre, también desde nuestras vivencias personales, cómo nosotros vemos el tema de la cultura afro, cómo nosotros la percibimos diariamente, y eso vamos a estar conversando, ¿no?, a lo largo del programa. Claro, y también ir compartiendo e ir construyendo con todos y todas quienes nos escuchan un mundo más solidario, respetuoso y diverso. Sí, y bueno, también dentro de nuestro segmento de La Dupleta que tenemos todos los jueves, sin falta, hoy vamos a tener a Esmeralda Son, que es un proyecto musical que fue realizado en el año de 1994 en la costa del Ecuador, en Esmeraldas en sí, con las mujeres de San Lorenzo y el reconocido músico afroecuatoriano Papá Roncón. Este proyecto estaba conformado por una cantante afroquiteña, quien en conjunto con un productor cubano y las mujeres y hombres de San Lorenzo sacaron adelante esta iniciativa que tenía por objetivo defender el manglar, la selva, la cultura afro y reivindicar las costumbres y tradiciones de los pueblos negros y recaudar también fondos para la proyección de este ecosistema que está en peligro de extinción. Sí, vamos a escuchar dos canciones de nuestra dupleta, Caderona y otra por el mangle. Vamos a escuchar y ya volvemos. Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Señora Juana María, no sea tan escandalosa, porque usted también movía sus caderas cuando moza, porque usted también movía sus caderas cuando moza. Qué bonito que bailaba esa negra caderona, qué bonito que bailaba esa negra caderona, con la mano en la cintura, con la mano en la cadera, con la mano en cualquier lado, se mueve como batea. ¡Caderona! ¡Caderona, ven y meneate! ¡Caderona, caderona! ¡Caderona, ven y meneate! ¡Ay, remeneate, caderona! ¡Caderona, ven y meneate! ¡Con tu cadera de mate! ¡Caderona, ven y meneate! ¡Qué bonita muchachita si su mamá me la diera! ¡Qué bonita muchachita si su mamá me la diera! Para bailar esta noche, mañana se la volviera. Para bailar esta noche, mañana se la volviera. ¡Caderona! ¡Caderona, ven y meneate! ¡Caderona, caderona! ¡Caderona, ven y meneate! ¡Ay, ven, meneate, caderona! ¡Caderona, ven y meneate! ¡Suena marimba! ¡A esa negra caderona! Negra caderona, su gracia le da belleza, y esta tierra esmeraldeña le da la naturaleza, y esta tierra esmeraldeña le da la naturaleza. ¡Caderona! ¡Caderona, de mi meneate! ¡Caderona, caderona! ¡Caderona, de mi meneate! ¡Ay, remeníate, caderona! ¡Caderona, de mi meneate! ¡Con tu cadera de mate! ¡Caderona, de mi meneate! inicio, antes del segmento La Dupleta, hoy vamos a hablar sobre la sociedad afrodescendiente, la gente que también comparte muchos de nuestros espacios y que están presentes con nosotras en todos los espacios. Sí, justamente dentro de este tema hay varios puntos a tratar, ¿no? y a irnos como pensando, ir dialogándolos, discutiendo. Y es, por ejemplo, el tema del racismo, que es algo que existe, que todas y todos sabemos que existe, y que debemos ir hablando de esto, porque muchas veces está ahí y no hay espacio como para discutir, o si lo discutimos es así brevemente, o decimos, sí, en realidad sí, no hay que ser racistas, pero en nuestras prácticas reales sí lo somos, ¿no? Entonces, eso es un tema que hay que irlo pensando e irlo deconstruyendo internamente desde uno mismo, ¿no? Porque el sistema y la misma sociedad es la que te ha generado como esta idea también de racismo, ¿no? Porque uno siente miedo ante, no sé, si va en la calle y ves a un afro, sientes miedo. Y eso es porque también ha sido construido desde una sociedad, con unos principios, unos estereotipos también de ver a la gente. Y eso hay como que ir deconstruyendo cada día, ¿no? Ir como generando otro tipo de relaciones e ir pensándonos internamente también, así yo lo digo, como ir cambiando el cerebro de una forma más interna, ¿no? No solo en un discurso, sino también en una cosa más interna. Claro, ¿no? Es tan importante que nos cuestionemos sobre estos temas, ¿no? Que, o sea, cuestionarnos cada uno ahorita en que estamos escuchando el programa. O sea, ¿cómo se lo tienen que hacer la gente para poder estar en los espacios? Por ejemplo, o sea, yo ahorita se me viene a la cabeza un montón de cosas y recuerdo que una compañera me decía, o sea, en otros países es un poco más fuerte, pero no deja de ser menos ni más, ¿no? Y me decía, hay varios bares y ahí dice prohibido entrar negros, por ejemplo. O sea, todas las personas pueden entrar menos negros. Y claro, y ahí como van limitando los espacios en los que pueden y no pueden estar. Y aquí es muy claro, por ejemplo, cuando van, encontramos carteles donde dice se busca señorita buena presencia para los trabajos. Y cuando tú ves en el periódico, o sea, y encuentras y dices necesitamos señorita buena presencia, y cuando tú vas y te presentas, y si eres afro, dicen no, o sea, hay puestos, pero los puestos limitados. Por ejemplo, ayudante de cocina, se busca ayudante de cocina que sea de la costa. O cosas así, ¿no? Sí, y bueno, por eso también pensamos y lo proponíamos como discutir este tema hoy, porque hay muchas cosas alrededor de esto, ¿no? Los pueblos afros tienen una historia también que hay que irla contando, están aquí, es una población bastante grande, y eso, debemos ir pensando cómo también nosotros nos relacionamos conjuntamente con ellos, cómo también dentro de este proceso y esta diversidad que somos todas y todos, vamos reconociéndonos, vamos valorándonos, nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestra misma parte física. Entonces, eso es importante como irlo discutiendo día a día. Y también, bueno, dentro de los movimientos afro, también afroecuatorianos en este caso, hay varias discusiones, ¿no? Y también ellas tienen espacios también de discusión, de debate, y ellos también van deconstruyendo un montón de cosas que ellos también tienen, ¿no? Que al final también es como ir cuestionando, por ejemplo, el tema de los feminismos blancos, porque también el feminismo, creo que hay que hacer una crítica también a eso, que también es bastante europeo, eurocentrista, y tiene varias cosas que hay que irlas discutiendo, ¿no? Y que también muchas veces nosotros pensamos del feminismo desde otros lados, ¿no? Y que es importante también irlo pensando como es, ¿no? Un feminismo, una corriente que permita la igualdad, que permita la equidad, un mundo justo, digno para todas y todos, ¿no? Que eso es lo importante, irlo discutiendo. Ya, mientras vamos pensando sobre el tema allí en sus casas, en donde se encuentren, los radioescuchas. Recuerden que pueden visitar Infractoras de Mente en las redes sociales y dejar sus comentarios acerca del programa o proponer nuevos temas. Vamos a escuchar una canción de El Bunde, Canalón Música Afroperuana. Vamos a escucharlo y ya volvemos. Alright, alright, alright, alright. We kick tonight, depends. What? We kick tonight, depends. Right, we kick tonight, depends. about this beautiful, beautiful place called Managua, Nicaragua. This is dedicated to all my people down there in Nicaragua. This is the hour, man. Right, up to the left and right, to the left and right, to the left and right, to the left and right. We came tonight to dance, tonight to dance. We're gonna dance this song called Managua, Nicaragua. Right. Hacienda for few pesos down, then you could give it to the lady you were trying to win, and then her papa, he would let you come in. I said you will. And they told me to Managua, Nicaragua was a wonderful spot, and coffee and bananas, calorcito hot. You took a trip, no longer cheap, sailing away across the agua to Managua, Nicaragua, ole. To Managua, ole. To Managua, Nicaragua, to Managua, Nicaragua, to Managua, Nicaragua, ole, ole, to Managua, Nicaragua, ole, yeah, ha, to Managua, Nicaragua, ole, to Managua, Nicaragua, ole, love, to Managua, Nicaragua, ole, right, to Managua, Nicaragua, ole, left. To Managua, Nicaragua, ole, right! To Managua, Nicaragua. Managua, Nicaragua was a heavenly place. Before the terremoto, the good old days. Lots of nice señoritas for a little embrace. You wouldn't believe this place. That was Managua, Nicaragua, Nicaragua, ole. Comíamos mondongo, bailando songo. Muchas tortillas y chiles congos. We never, never stop, every day was fiesta. You just needed to wait, después de la siesta. That was Managua, Nicaragua, ole. Ole, ole. Across the agua to Managua, Nicaragua, to Managua, Nicaragua, to Managua, Nicaragua, ole. Ole, love, to Managua, Nicaragua, ole, right. To Managua, Nicaragua, ole. Left. To Managua, Nicaragua, ole. To Managua, Nicaragua. I love Managua, Nicaragua. Right. This is for all my people down there in Managua, Nicaragua. Yo soy libre en tanto haya otra mujer que no lo sea, aun cuando sus grilletes sean muy diferentes a los míos. Esta frase es de André Lourdes en Los usos de la ira. Bueno, siguiendo hablando del tema, estamos conversando justamente sobre los pueblos y las mujeres afroecuatorianas. Es importante también ahí irnos pensando e ir discutiendo también el cuestionarse cómo, cuál ha sido como la forma en cómo hemos sido hombres y mujeres y cómo nos vemos, ¿no? También en el sentido de decir yo soy hombre blanco y cómo me siento y cómo me desarrollo con el otro, ¿no? Y cómo también valoro al otro o no lo valoro. Esto también es algo que debemos irnos pensando e ir discutiendo porque es algo que también nos marca en el tema de las relaciones con la otra o el otro. Claro, y lo mismo en las mujeres, ¿no? Si soy mujer blanca, si soy mujer negra, si soy mujer alta o mujer pequeña, ¿acaso no somos mujeres? Eso, o sea, es muy importante, ¿no? Compartir, porque muchas, o sea, todo el tiempo estamos rodeadas de mujeres, ¿no? En nuestras casas con nuestras mamás, nuestras hermanas, en el colegio con nuestras amigas, igual en la universidad o en los espacios en los que estamos todo el tiempo. Igual el respeto y la construcción de las diversidades, porque somos diversas y diversos. Somos negros, somos blancos, somos indias, somos montubias. O sea, y somos diversas y esa es la riqueza que nuestro país tiene y que encontramos en todas partes, al cruzar la calle, al coger el bus, al ir a todos lados. Sí, y bueno, y hablando un poquito también como de la historia afroecuatoriana y afro, a Jaime Cesaire en los años 30, fue quien inició el movimiento Negritud. En este escenario se propuso que el colonialismo y el racismo son pilares del capitalismo y la modernidad, ¿no? Entonces, como también desde el movimiento afro ha habido un cuestionamiento justamente, y se lo desarrolla y se lo ve como al racismo y el colonialismo como una forma de capitalismo y de una modernidad, entre comillas, ¿no? Que bueno, si lo vamos desarrollando, ese es otro temita, pero que la modernidad también genera un estereotipo y un molde a seguir, ¿no? Y que ha hecho que también se incremente el tema de la discriminación. Ajá, y luego en los años 50 vendrá Franz Fanon. Él afirmó que el mundo estaba cortado en dos, ¿no? Los colonizados y los colonizadores. Fanon propuso que la deshumanización, un poco complejas las palabras, provoca el colonialismo, ¿no? Estos fenómenos blancos europeos que convierten en una parte de la población, que convierten la parte contraria de la población indígena, afro, entre otras, ¿no? Sí, un poco lo que hablamos del tema de la colonización, que acarrea estos fenómenos de racismo, de discriminación, de violencia, de explotación, y que separa, ¿no? Separa a los blancos y europeos de los indígenas y africanos, en este caso afros, los separa como los otros, ¿no? Entonces, eso es como otro análisis que hay que ir haciéndolo. Sí, vamos a escuchar una cancioncita para ir poniendo un poco más activo el programa y seguir hablando y comentando. Vamos a escuchar una música afro desde Managua, Nicaragua. Me llamaron de mí, esta gente es cariño, como me llamaron. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. ¿Qué haces, niña? Probando mis habilidades para ver si puedo ser parte del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Como aficionada es posible? Por supuesto. Mira que necesito educación y experiencia en canto, que ya la tengo. Lectura musical. Y estoy dentro de la edad que requieren. O sea, entre los 19 y los 25 años. Yo soy músico. También tienes oportunidad. Debes acudir desde el 6 hasta el viernes 31 de enero de 2014 a la sala de ensayos del coro que está en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 4 a 8 de la noche. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 3 de la tarde y 30 minutos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador presentan Subterra, Ecos de América, homenaje a los mártires del radicalismo. Martes 28 de enero a las 19:30. Retira tus pases en la Metrodanza Casa de la Cultura o en el Ballet Ecuatoriano de Cámara Manuel Abascal 653 y Gaspar de Villarroel en Quito. Entrada libre. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. Infractoras de mente. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. Bueno, estamos de regreso e invitamos a toda la gente que nos está oyendo que pueda compartir este programa. Pueden encontrarnos en Facebook, en Infractoras de Mente, de ahí también está un link de la radio online, o buscarlo en la página de la radio casadelacultura.gob.es. Ahí pueden sintonizar también la radio online para que puedan compartir este programa con más gente. También invitarles a que puedan escribirnos en el muro si tienen alguna otra idea, alguna sugerencia, para próximos programas, para próximas dupletas, o temas a trabajar, o si quisieran también en algún momento discutir o generar algún espacio de diálogo sobre algunos temas. Estamos abiertas y abiertos para compartir el espacio. Nosotros creemos que el espacio de la radio y todos los espacios es importante, como oír también otras voces y que permitan ir construyendo como relaciones más bonitas, más participativas, se puede decir. Entonces ahí está el muro y algunos otros espacios para discutir. Lorde, quien nació en 1934 en Harlem, ciudad de Nueva York, fue una de las poetas y ensayistas más comprometidas en la historia del feminismo negro. Mujer negra, lesbiana, madre, poeta, feminista. Lorde fue siempre la otra, la rara, ¿no? Incluso en aquellos círculos a los que por condición sexual e ideológica ella pertenecía. Tuvo amores lésbicos en su juventud y sufrió la homofobia en su piel. Se graduó en literatura y filosofía, fue bibliotecaria, docente, activista social, cofundadora del editorial de mujer de color La Mesa de Cocina, codirectora del periódico lésbico Chris Salis. Propone un análisis del racismo a partir del sentimiento de la ira. Sí, queremos recordar la frase de Howard Trump, en la primera convención nacional de 1851, celebrada en Massachusetts, Estados Unidos, y dijo: ¿acaso no soy una mujer? Es un poco ese cuestionamiento, ¿no? A que si eres de afro, ¿acaso dejas de ser mujer? ¿Acaso dejas de ser humano, humana? Entonces eso también como al cuestionamiento esta frase. Igual con esta frase, ella proponía que las mujeres tanto blancas como negras debían ser libres de la dominación, no solo racista, sino también sexista. Es bueno recordar y reconocer que en los años 50 y 60 se dieron luchas concretas por la descolonización y la lucha contra el apartheid en África y Asia, también la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, la aparición de Black Panthers, del partido Pantera Negra de autodefensa y popularmente conocido como Panteras Negras. Claro, ¿no? También acerca de cómo menciona sobre la ira, ¿no? Cómo existen estos estereotipos de, a pesar de que, o sea, encima de que dices, ¿no? Soy negra y si soy lesbiana y si soy trans y si soy, o sea, si me considero de otro género, los estereotipos se te caen encima, ¿no? Porque solamente el ser negra ya es una limitante, o el ser indígena, el ser montubio y estar en la ciudad, por ejemplo. Sí, cómo estas características hay que irlas pensando, ¿no? Porque sí existe como una, si podríamos decirlo así, entre comillas, una tabla jerárquica de valoraciones en esta sociedad, ¿no? De blanco, o sea, a partir del estereotipo que existe, ¿no? De mujer blanca, suca, bueno, agringada, si podemos decir así, que tiene un valor, ¿no? Y que es importante irlo deconstruyendo e irlo pensando, ¿no? El, como decía la Carlita, el ser mujer, el ser negra, el pertenecer a otro género o tener una orientación sexual diferente, sí genera un tipo de discriminación más fuerte, ¿no? Que, por ejemplo, si eres blanca o, por ejemplo, si eres hombre, y esas cosas sí hay una cierta limitante y hay una discriminación más fuerte que hay que irla pensando y hay que irla deconstruyendo. Claro, ¿no? Y también tenemos la pregunta del programa, a ver si alguien se anima a llamar y a comentar. La pregunta es: ¿con la ira es posible pensar en las transformaciones sociales? Si esta es la pregunta que tenemos a disposición de todos y todas, a ver quiénes se animan a llamar al programa o a comentar en redes sociales. Sí, justamente como lo plantea aquí la, como hablábamos anteriormente, que plantea que la ira sí ha servido como una forma, una arma como de lucha social, ¿no? Creo que la ira también nos mueve, ¿no? Pero bueno, ahí queremos oír sus comentarios de toda la gente ahí que está conectada, que pueda llamar y pueda comentarnos al 2220-966. Ahí nos pueden llamar y comentar sus, o sea, y dar comentarios sobre este tema que estamos hablando y justamente sobre la pregunta que planteó la Carlita. Claro, ¿no? También seguir diciendo que, bueno, desde un aporte, que la ira a veces no es solamente como una reacción frente a algo que no nos gusta, ¿no? Sino también una forma de empoderarnos a lo que creemos y saber que todos y todas somos capaces y muy capaces de pensar diferente, de pensar diferente como el mundo lo llama, ¿no? De dar ideas, de opinar y de saber que también es valiosa su propuesta, cualquiera que sea. Sí, y bueno, ahorita vámonos con una canción. Vámonos justamente con la canción. Canto para elevar y Chango de Orishas. Ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. Infractoras de mente. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. Dice Oriba Baolorum, Oriba Baolofin, Oriba Baolonde. Omi tuto, ana tuto, tuto laro y tuto ile, tuto mo, tuto wo, ani kumba bawa chun. O bao chenita cheon, dio balawa, cheo rumila, cheo chaneri. Ache le gua, ache chango capo, cabeci babato mi, ite ache ibe, ache wopo ni chababa. Hijo le gua, mi santo le gua, mi vida. rey del Ecuador. A Pérez Pun, el rey de los caminos, la ley de mi destino. Rojo y negro como el tinto vino, quien me abre los caminos con su garabato. Nicaragua ardiente, humo de tabaco, vestido de saco, quien me deja ver cuando estoy opaco. Síguele los pasos, pídele salud y que te aleje de los malos ratos. Pido yo la bendición para expresar mis sentimientos. Todo lo que me pida, dalo por hecho. No profeso mi filosofía cuando se trata de hecho. Más Pérez Pun el Egua, Pipan hecho. El viento, blanco y rojo represento, chango virtuoso, potente como un oso, bien perezoso, cocoso, fogoso, Santa Bárbara bendita es tu Xangó, guía por el buen camino a tus hijos como yo, dale la luz, señora de virtud, fuerza, esperanza, en ti en confianza, con tu espada avanza, mi mico tan fuerte como el machete Ogún, mi sol tan dulce como el melado Chumi, soy un orichas, tu boca cierra, enviado por Olofi para gobernar la tierra. Para los que han sido traidores no durarán un round. Yo protegido me encuentro por la naturaleza y con firmeza. Pa' todos los buenos donaré mi inteligencia. Que el fruto de la paciencia esté en tus manos. Mucho trabajo y sufrimiento a los orillas le ha costado poder estar en el lugar que se han ganado. Aunque montones de veces tropiece con este que crece, desde que fallece a veces docenas de veces. Potencia africana, che urumu, che brosia, che la iboru y boya. Y boy, y boche, che, che baba, che ye ye, che le da, osaele, che que la guava. Ache. Y bueno, justamente también queríamos conversar como la propuesta de Lord, donde Lord, que ella plantea el tema de la ira, un poco lo que estamos hablando. En su propuesta ella menciona que la ira es una respuesta al racismo. Y la ira también provocada por la exclusión, por los privilegios establecidos, por las distorsiones raciales, por el silencio, por el maltrato, por la estereotipación, las actitudes defensivas, la estigmatización, la traición y las imposiciones. Claro, Lul también afirma que bien canalizada la ira puede convertirse en una poderosa fuente de energía al servicio del progreso y del cambio, ¿no? Y que cuando habla de cambio, no se refiere al simple cambio de posición, ni a la relajación pasajera de tensiones, ni tampoco a la capacidad de sonreír o de sentirse bien, ¿no? Se refiere a la modificación profunda y racial de los supuestos en los que se basa nuestra vida. Sí, como estos cambios profundos en los que se basa nuestra vida. Eso es lo que plantea ella, ¿no? Que la ira puede ser ese accional, esa potencia para realizar cambios, ¿no? Pero internamente, no esa ira que puede generar maldad, que puede generar como confrontación así negativa, sino más bien constructiva, ¿no? Desde un cambio propio de ellas, ¿no? Entonces, es bien bonito esto, porque yo cada vez que lo pienso así, y porque sí lo he pensado anteriormente y lo hemos discutido, creo, es ver como la ira así como en los pueblos afros, a partir de toda esta exclusión, como hablábamos anteriormente, ellos es como su arma, ¿no? Es su arma, eso que les, esa potencia que les ayuda a salir adelante, que les ayuda a pensar que un mundo diferente es posible, que una realidad de su espacio, de sus comunidades es posible a partir de ese detonante, ¿no? De decir, chuta, a pesar de todos los conflictos que tengo, a pesar de que el mundo blanco, si podemos decirlo así, no nos toma en cuenta, nos discrimina, nosotros podemos salir adelante, ¿no? Entonces, a partir de esta ira, y eso es full chévere, ¿no? Porque es como pensar la ira desde otro lado, que muchas veces no lo hacemos nosotros, sino la ira para nosotros es una forma de defensa y también de ataque, ¿no? Pero aquí la ira se plantea como un detonante de transformación y cambio. Sí, eso es muy importante. Vamos a escuchar un audio de Dulce Manía, de los pioneros del reggae antes de Bob Marley, Clancy XX. Estamos de regreso, ahí estamos escuchando el audio. Bueno, podemos ahí darnos cuenta como la diversidad de instrumentos, que es algo también característico de los pueblos afros, que también es algo chévere, ¿no? Que muchas veces, bueno, no es visibilizado, pero la mayoría de afros en la música, si lo planteamos así, podemos ver que la salsa y otros géneros musicales han sido construidos con voces de afros, ¿no? Y eso es algo que también hay que irlo visibilizando, que muchas veces se pierde o se lo oculta. También algo que creíamos ponerlo aquí a discusión, que queríamos poner la discusión, es cómo también se ha visto a los pueblos afros dentro de la historia, ¿no? Creemos que el pueblo afro ha sido como desconocido dentro de la historia, ha sido como no ha sido visible dentro de la historia, como podemos ver, ¿no? Creemos nosotros también y podemos como ver que la historia ha sido también escrita desde un eurocentrismo, desde Europa, desde cabezas y escritores europeos que donde la historia muestran así como ha sido así como los pueblos europeos han conquistado ciertos sectores, la misma colonización aquí en América, pero también cómo ha habido, no sé, el tema de los esclavos, pero nunca se ha visibilizado esa historia desde la resistencia también de los pueblos afros, nunca se ha visibilizado dentro de la historia cómo los pueblos afros han sido los que han construido un montón de cosas, han sido los creadores, porque sin, en este caso, sin el pueblo que ha sido como explotado, sin el pueblo que ha estado ahí generando un montón de cosas y transformaciones, sin ellos no hubiera sido posible muchas cosas de la historia, ¿no? Y eso es importante también visibilizar, porque la historia a veces lo que nos cuenta son de reyes, de vencedores, de batallas, de ciertos personajes que se destacaron o los quisieron destacar ciertas personas en la historia, pero nunca se reconoce también el pueblo que es la que el que construye la historia, las mujeres afros, los hombres afros, que también son parte de esta historia y que han construido la historia del mundo. Claro, también es importante recordar que la matriz de la opresión opera y regula los cuerpos de formas distintas, y allí entra el análisis de cómo el racismo se articula en el cuerpo, ¿no?, en la vida, en la cotidianidad de todas las personas. Sí, un poco ya lo que hablaba también, importante reconstruir nuestra memoria, nuestra historia, reconocer la diversidad de etnias, de culturas que existieron, y también irlas, como hacer ese ejercicio de ir analizando en qué parte de la historia están, ¿no?, en qué parte de la historia estuvieron, y no desconocerlas, ¿no?, porque muchas veces desde que estudiamos desde el colegio nos meten esa historia, ¿no?, una historia que no reconoce, como decía anteriormente, a muchos pueblos afromontubios, indígenas. Entonces ir como reconstruyendo nuestra historia latinoamericana, nuestra historia desde la parte indígena, desde la parte afro, desde la parte montubia, y ir como viendo esas cosas. Claro, construyendo una unidad desde la diversidad. Sí, sí, de ley, reconociendo al otro también, ¿no?, reconociendo a que todos y todas somos diversos, y que a partir de esa diversidad ir construyendo. Con ese toque, ¿no?, con ese toque que nos identifica cada uno, y vivir sin miedos, sin dudas, también ir fortaleciendo esta unidad entre todas y todos. Sí, el miedo creo que es algo importante que debemos ir rompiendo, ¿no? Como ese miedo con el que hemos sido construidos, el miedo al otro, ¿no?, el miedo a los afros, el miedo a los indígenas, que es un miedo impuesto a la final, ¿no?, que a partir de los medios visuales, de los medios de comunicación, desde la misma historia nos han venido metiendo en nuestra cabeza, ¿no? Como tener miedo a los afros, por ejemplo, cuando vamos en la calle, o ya se los vincula con ciertas cosas que es, por ejemplo, con robos, con asaltos. Entonces esas cosas hay que ir deconstruyendo, rompiendo con ese miedo impuesto, ¿no?, que a la final no es así, ¿no? Creo que la sociedad más bien nos ha impuesto esas cosas, pero no es así. Claro, no vivamos con este miedo de debatir, de cuestionar, de ser dinámicos, de compartir lo que estemos pensando y lo que creemos sobre la vida, ¿no?, y sobre la historia, a compartir esos saberes que cada uno y una cuenta. Sí, también no tener miedo a irnos deconstruyendo, o sea, destructurando como ciertos pensamientos que hemos tenido, porque en eso creo que está la riqueza, ¿no?, en cuestionarnos y en tener dudas, porque si no tuviéramos dudas de la vida fuera como aburrida, yo creo. Más bien es importante como ir pensándonos estas cosas, ¿no?, lanzarnos preguntas cada día, decir, ¿por qué tengo miedo a esto? ¿Qué es lo que piensan los pueblos afro? ¿Qué es lo que piensa también un afro? Como esas preguntas, lanzarnos también nos permiten también reconocer a la y el otro, y eso es importante, como irnos lanzando esas preguntas cada día en nuestra vida, para ir construyendo como un mundo más diverso, ir entendiendo al otro y a la otra, y eso enriquece, creo, nuestra vida. Vamos afianzando relaciones para poder construir un mundo diverso y distinto. Agradecemos el aporte de la compañera Kelly Pernet, mujer afro-colombiana, activista feminista, militante de la colectiva Salud Mujeres, una hermana, una amiga y compañera de la coordinadora juvenil, que ha aportado mucho con la organización en varios espacios y ha compartido con mucha gente. Sí, queremos mandarle un saludo bien grande, porque en realidad sus aportes nos ayudan también a cada día ir pensando la vida diferente y cuestionando un montón de cosas, y eso es lo bonito, ¿no? Abrirnos a pensarnos nuevas cosas, a cuestionarnos, a escuchar a la y el otro. Y bueno, eso les dejamos como ahí lanzando esa pregunta, ¿no? Que es importante irnos pensando nuevas cosas, irnos discutiendo nuevas preguntas, o sea, teniendo nuevas preguntas y lanzarnos nuevas preguntas en nuestra vida que puedan permitir esta construcción de un nuevo imaginario, de una nueva visión de la vida, de las formas de relacionarte con el otro y con la otra, y también irnos poniendo como en los zapatos de la otra y el otro. Eso nos ayuda a tener un pensamiento más bonito, yo diría, de la vida, e ir construyendo relaciones más equitativas, justas y reconociendo la diversidad. Sí, ya estamos llegando al final del programa. Esperamos que con el lanzamiento de este tema, ¿no?, podamos discutir en nuestras casas, en los espacios en los que estemos, y empezar a construir, como lo hemos venido mencionando durante todo el programa, a construir un mundo diverso, distinto, y un mundo unido, ¿no?, una comunidad unida donde todos y todas tengamos los mismos derechos. Sí, los mismos derechos y los mismos privilegios, si podemos decir así. Creo que eso es importante, tener también, no sé si privilegios, pero sí tener las mismas oportunidades, más bien, a todos los espacios y a todo. Y bueno, con eso ya nos despedimos. Esperamos su atención, su sintonización el próximo jueves, a la misma hora y por el mismo canal. Y agradecer a toda la gente que está en las redes sociales. Les recordamos que en la Coordinadora Juvenil pueden ir a sacar música de nuestra musicoteca o del centro documental que cuenta la organización, que es de todos y para todos y todas. Yo me despido, soy Carly, y les dejamos con una canción de Nova Lima, Ritmos Negros. Ahí les dejamos, hasta la próxima semana. Chao, chao.